¿Nada más va a grabar o va a tomar foto? Puro grabar sonidos. No, aquí. No, ese. Ah, ese güey sí. Ya sé que ese nada más graba sonidos, güey. ¿Qué se oye? ¿Es este mismo, güey?